transporte, los trabajadores del EAR y integrantes de distintas organizaciones sociales y políticas. Es el tercer día desde que inició la semana que vienen reclamando, protestando, porque el lunes tenían que volver a ingresar a la fábrica los 16 despedidos que mantienen este reclamo para ser reincorporados desde casi hace más de, podríamos decir, 9 meses, ¿no? Desde mitad del año pasado, cuando empezó el conflicto y los despidos de la fábrica Lear en General Pacheco. Bueno, los trabajadores lograron, a partir de la lucha, de las distintas actividades que han realizado, pero lograron un fallo judicial favorable para los trabajadores que en diciembre obligó a la empresa y al Ministerio de Trabajo a ser parte y garantía de que estos 16 trabajadores y trabajadoras pudieran retomar sus tareas laborales, no pudieran ingresar a la fábrica. Lo que dijo la empresa, los directivos de Lear en ese momento en diciembre es: los reincorporamos, pero ahora les damos vacaciones. Y después de eso, el primer día de trabajo era el último lunes, cuando llegaron los trabajadores este lunes, hace 2 días, a la puerta de la fábrica en el kilómetro 31 de la Panamericana, se encontraron con que nuevamente les negaban la entrada a los obreros que tenían que ser reincorporados. ¿Qué es lo que alega ahora la empresa? ¿Cuál es la chicana que usa? Bueno, lo que dice es que están suspendidos, que han sido reincorporados, pero que van a cobrar su salario, pero que por el momento están suspendidos en sus funciones. Y mientras tanto, lo que hizo en la justicia laboral fue plantear una apelación, un recurso de amparo, concretamente al fallo que le ordenaba que dejara ingresar a los trabajadores y que fueran reincorporados. Una situación muy, pero muy complicada. Hay más información de esto hoy en el portal de Marcha, con una nota de Laura Cabrera y Nadia Fink, que dice, bueno, justamente las reincorporaciones que no fueron. Y durante toda la mañana de hoy, desde temprano, los trabajadores estuvieron cortando la Panamericana para hacer visible este reclamo. Nosotros hablamos con Graciela, ella es una de las trabajadoras despedidas, y nos contaba la situación en este momento. Si te parece, la escuchamos. Dale, perfecto. Bueno, esta es la palabra de Graciela. Claro, cuando los suspenden, este telegrama que les llega a los 16 trabajadores y trabajadoras es un telegrama de suspensión, por el cual no pudieron concretamente volver a su lugar de trabajo y están en este momento cortando la Panamericana y expresando este reclamo. Y además adelantaron que lo van a estar haciendo durante toda la semana y hasta obtener una respuesta favorable, porque no es menor la tarea del Ministerio de Trabajo, que debería ser quien garantice la reincorporación de los trabajadores, que todavía no ha sucedido. En el corte, como decíamos, había agrupaciones estudiantiles, trabajadores de otras fábricas, y también estaba el diputado por el FIT, Nicolás del Caño, acompañando a los trabajadores. Pudimos hablar con él también, y esto es lo que nos decía. La empresa está incumpliendo este paso, que por más que haya una apelación de parte de la empresa, no tiene efecto suspensivo sobre la medida cautelar. Es un fallo que tiene que cumplirse inmediatamente. Así se había firmado a fines del año pasado y debían ingresar el día lunes los trabajadores a sus lugares de trabajo, y bueno, la empresa no está cumpliendo. Por eso lo que dice Capitalista es una mentira absoluta, de que este reclamo es ilegal, porque justamente lo que es ilegal es lo que hace la empresa desde el principio, y ahora muchísimo peor, porque si hay un fallo que no hay ningún tipo de discusión, tiene que cumplirse hasta tanto se resuelva la cuestión si hay una apelación de parte de la empresa. Así que nosotros estamos pasando y queremos que el informe inmediato al Ministerio de Trabajo cumpla con lo que tiene que hacer, que es que la empresa tome a los trabajadores en su puesto de trabajo. Así que bueno, eso es el reclamo que los trabajadores están haciendo y bueno, realmente hay mucha bronca porque esta situación lleva muchos meses sin cobrar sus salarios y es una situación muy difícil para la familia de los trabajadores. Bueno, la palabra del diputado Nicolás del Caño, diputado del FIT, pero hay que decir que se notaba el enojo tanto del diputado como de los trabajadores y trabajadoras despedidas en relación a las palabras, los dichos de el jefe de gabinete Jorge Capitanich durante la mañana de hoy en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, en donde habló de un reclamo, un conflicto político refiriéndose a LEAR y no un conflicto sindical. Lo cierto es que más allá de que cualquier conflicto sindical es un conflicto político, cualquier paro es un paro político, lo que hay que decir es que acá hay un escenario en donde el fallo no se ha cumplido y lo que están planteando estos 16 trabajadores es que no quieren más familias en la calle, quieren volver a trabajar, quieren ser reincorporados a la fábrica con el resto de sus compañeros, ¿no? Claramente. Y me imagino que seguiremos luchando, acompañando la lucha de los compañeros de LEAR y los trabajadores de LEAR para que se cumplan los fallos que se tienen que cumplir y se respeten los derechos del trabajador. Sí, un dato importante o dos datos, Maru, y para finalizar, son, por un lado, la necesidad concreta, lo que piden los trabajadores del fondo de huelga. Pensemos que son ya casi 8 meses de 16 familias bancando a pura solidaridad de diputados, de organizaciones gremiales, de otros trabajadores y trabajadoras, pero lo cierto es que hace 8 meses que no perciben su salario. Y por el otro, el acompañamiento, tanto mañana como el próximo viernes, van a estar realizando nuevas acciones ahí en la Panamericana, así que también dejar la convocatoria y la invitación para el resto. Bárbaro, estaremos allí y acompañando también. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.